Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. El capitalismo y los terratenientes y los gobiernos espurios de estos van a continuar queriendo avanzar. Y eso lo vamos a detener entre todos. Donde salió una declaración en favor de la gestión obrera de Cerámica Neuquén y no al remate. No alcanza el agua, no es digna esa vida. Así que estamos organizándonos para que se reconozca nuestro derecho. De primera infancia por lo general surgen de esos espacios que acompañan a las niñeces en los barrios populares, en lugares a los que por ahí el Estado no suele llegar. Directamente lo que está haciendo hoy el Poder Judicial con estas resoluciones es claramente una violación a los derechos humanos. Enfoques. Rawson Chubut. Pasó un nuevo 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos indígenas de Abya-Yala. Desde Enfoques compartimos la palabra de Juan Antieco, mapuche tehuelche, quien nos comenta acerca de la acción organizada y llevada a cabo en la ciudad de Rawson, que se propuso tirar a roca al basurero de la historia, y efectúa un detallado análisis de cómo al día de hoy continúa concretándose la pretendida conquista del mal llamado desierto de la mano de empresas y gobiernos extractivistas frente a los que se alzan las recuperaciones territoriales del pueblo mapuche tehuelche. Tengo tantas cosas para decir. Mira, desde leer el posteo por Twitter que decía: los seres humanos normales festejamos el Día de la Raza, ¿no? Y yo decía, ¿qué será ser humano normal para esta persona, no? Por empezar, partir de ahí. Y seguir reivindicando lo que tantas vidas, masacre, dolor, violencia, despojo, desmembramiento ocasionó, que el famoso Día de la Raza, ¿no? Esa imposición soberana de la corona, de la colonización, que pese a que cambió de frase, sigue estando operante, sigue estando impuesta, y eso es así. Y después de enterarme que acá en Gaiman se erige a nivel país el primer monumento a Colón, y yo no sabía, y estoy tan cerca. Y como yo no sabía, hay tanta gente, mapu sobre todo, mapuche tehuelche, que también debe desconocer esto. Aquí cerquita nomás tenemos el primer monumento a nivel nacional de la llegada de Colón. Aparte del monumento a Roca, que debe estar también, que es inevitable que esté, ¿no? Entonces por ahí esos sentimientos encontrados, es decir, hasta cuándo la sociedad consciente, los luchadores sociales, la gente que lucha permanentemente por derechos, vamos a seguir permitiendo, porque me incluyo, porque aparte de ser mapuche también soy una trabajadora, ¿no? Vamos a seguir permitiendo tener en nuestras ciudades a tamaños genocidas como estos, ¿no? O seguir rendiendo culto, idolatrando a genocidas, asesinos. Yo creo que hay que ir pensando en la decolonización, pero también en empezar desde la conciencia, desde las ideas, a empezar a pensar en quitar esos monumentos, ¿no? Nosotros ayer hicimos una intervención acá en Rawson. Éramos muchos mapu porque algunos estaban en la Cuesta del Ternero, acompañando ahí el acampe, otros habían ido con razones familiares. Así que dijimos, ¿qué ¿qué hacemos? ¿Y por qué no vamos y pegamos una embolsada roca? Y así surgió la idea de ir y de juntar con todos los que pudieran llegar bolsas de residuos negras, hacer una gran, un gran pasacalle y empezar a tapar todo el monumento de roca. Y bajo la consigna, tiremos a roca al basurero de la historia. Y realmente fue bastante gente, a pesar de todo, de que era, incluso que era lunes, que era feriado y todo lo demás, ¿no? Y explicar ahí por qué para nosotros la figura de Roca y lo que significó la conquista del desierto acá en el sur nos genera tanto odio, tanta violencia, porque o sea, yo lo pienso no solo desde mi familia, que murieron reducidos ahí en los campos de concentración de Balcheta, que esto tampoco la gente lo sabe, que acá funcionó un campo de concentración, de haber perdido prácticamente toda la familia en Junín de los Andes, donde habitábamos originariamente, y sino para tantas otras familias conocidas, para el pueblo mapuche en general, ¿no? Lo que significó la conquista del desierto y lo que sigue manteniéndose hoy, porque digamos que la conquista no terminó, nosotros sostenemos que continúa con nuevos métodos, ¿no? Sigue estando presente, a través de nuevas formas, nuevos métodos, sigue estando presente la conquista del desierto, porque hoy por hoy las pocas tierras habitables que quedan son de la comunidad, del pueblo mapuche tehuelche, y ahí hay muchos recursos, como dice la cultura occidental, ¿no? Hay nacientes de agua, hay reservas como la reserva más grande de agua dulce que hay en el acuífero de Sacanana, que está sobre comunidad mapuche. Entonces, el capitalismo y los terratenientes y los gobiernos espurios de estos van a continuar queriendo avanzar. Y lo vamos a detener entre todos, pensando no en lo que estamos viviendo ya. La sequía, la falta de agua. Vos fijate hasta dónde los gobiernos, los terratenientes, los operarios, las grandes empresas esas capitalistas, ¿no? Como las mineras, son uno mismo con el poder político y el poder de la justicia. Y realmente hasta dónde, ¿no? Y justicia también en este país es tan decadente. Expresa el trámite cuando tiene que sentar a el banquillo de los acusados, los mapuches. Ocurrió con Kentreu, ocurrió con la Mariana Huel, la van a formalizar este día 15 en Bariloche por haberle pegado, supuestamente atacado a una fiscal. La fiscal misma que ordena el operativo que terminó con la vida de su sobrino. Entonces sí. Son muchas cosas. Y como vemos en Kentreu que la policía, los fiscales, el juez actuó de manera expresa a favor de Rolando Roca. El pueblo mapuche en realidad le toca el talón de Aquiles a los poderosos y a los terratenientes, y no esperamos menos. O sea, yo desde mi análisis de ser mapuche, de estar en la ciudad y de haber acompañado tantos procesos de recuperación, porque ojo, que los procesos de recuperación no solo ponen el cuerpo, sino es toda la red que se teje en función de esa recuperación y cómo cada uno aporta su granito de arena, como sea, para sostener esa recuperación, ¿no? Porque la entendemos, los mapuches que somos conscientes, que hemos sabido recuperar nuestra historia, nuestro saber y nuestra filosofía de vida con el territorio. Nosotros sostenemos que cualquier mapuche que viva en la ciudad tiene derecho a volver a ese territorio del cual fue despojado. No solo él, del cual fueron despojados sus ancestros, porque es un derecho que tiene a regresar. Por eso también las recuperaciones, porque se está cumpliendo lo que dijo un gran toki, ¿no? En los hijos de mis hijos me levantaré. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Lo fundamental acá creo que es que la ciudadanía consciente entienda esto, que el enemigo no es el pueblo mapuche tehuelche. El enemigo es el capitalismo. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Neuquén. Luego de un largo trayecto de lucha por parte de trabajadores y trabajadoras de Cerámica Neuquén, en la que una gran mayoría recuperó la fábrica y la puso a producir, mostrando que el cierre respondía a maniobras económicas de la patronal para evadir pagos, hoy pareciera que se avanza hacia una resolución del conflicto. En aquel entonces, un grupo de los trabajadores, en lugar de sumarse a la recuperación, decidió iniciar juicio a la patronal. Esto fue tomado como excusa por la justicia para querer expropiar la fábrica con la excusa de querer pagar las indemnizaciones reclamadas por este pequeño grupo de trabajadores. Sin embargo, y no sin tener que haber puesto el cuerpo evitando el desalojo con fines de rematar la fábrica para efectivizar el pago, el gran grupo de trabajadores que recuperó la fábrica demostró que la patronal deudora tenía otros bienes para rematar y cancelar la deuda con este grupo. Se trata de unos terrenos aledaños a la fábrica. Bernardo, trabajador de la cerámica recuperada, nos explica y cuenta la situación y cómo los apoyos le generan esperanzas y fuerzas para continuar. La situación nuestra, después de la audiencia que tuvimos en el juzgado civil con la jueza del concurso, donde se presentó nuevamente la ex patronal, para reafirmar el acuerdo este que resolvimos el año pasado, pero donde la ex patronal no había hecho las presentaciones legales como para que ese acuerdo fuera una alternativa al remate dentro del juzgado laboral. Ellos fueron con la excusa de que por el tema de la pandemia, que no funcionaban algunas cosas, qué sé yo, pero bueno, nosotros le pusimos en claro de que necesitamos de que avance con esas presentaciones judiciales para poder frenar el remate, porque sería una alternativa que se estaría presentando en el juzgado para decir, en vez de que me rematen la fábrica, hay un terreno, un lote de los terrenos ociosos de ahí la fábrica que comercializándose pagaría esos juicios, ¿no? Y bueno, esas presentaciones, se llegó a un acuerdo, se hizo un acta y esa presentación se hizo el jueves pasado ya en el sistema del Tribunal de Justicia acá de Neuquén. Y bueno, estamos a la espera a ver qué es lo que hace el juez Constantino. Debe tener conocimiento ya de que se hizo esa presentación. El compromiso que tiene es llamar a una nueva audiencia a todas las partes para discutir ya ese acuerdo y resolver este conflicto por esa vía. Así que estamos con la ilusión de que eso avance, de que se resuelva ya este conflicto, pero bueno, dependen de cierta... Ahora depende del juez, más que nada. Ya la patronal ya hizo su presentación, la hicimos en conjunto junto con los trabajadores de la cooperativa y ahora esperamos al resultado del juez. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, a modo de informar, el martes hizo un... digamos, salió una declaración de SERPAJ, del Servicio de Justicia, por parte de Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980, donde salió una declaración en favor de la gestión obrera de Cerámica Neuquén y no al remate. Creemos que eso es realmente importante. No, la verdad que estamos contentos. Nos habíamos comunicado con gente que del SERPAJ para ver la posibilidad de que surgiera eso. Y bueno, después de unos meses que estuvimos esperando, se presenta esa declaración un día antes al aniversario. Ya se cumplen 31 años de que se le fue otorgado ese premio y bueno, la verdad que está muy bueno porque gente así tan reconocida a nivel mundial o en Latinoamérica pronunciarse por los obreros y obreras de Cerámica Neuquén, la verdad que es muy grato, nos sigue rodeando de solidaridad y bueno, y de compromiso básicamente para seguir peleando por la fábrica, la continuidad de los puestos de trabajo, así que eso es lo que tenemos por ahora y bueno, y como te decía antes, veremos a ver el juez, estamos esperando que llame una audiencia, que ponga fecha y bueno, ahí cuando se dé la audiencia daremos la discusión para que esto se resuelva definitivamente, ¿no? Enfoques. Enlazando miradas. En Bariloche, el problema de la falta de vivienda es un tema conflictivo, ya que se han llevado adelante desalojos y represión. En la ladera sur del Cerro Otto se hablaba ya de unas 500 familias que estaban intentando establecerse para buscar un lugar donde vivir. Enfoques dialogó con Debbie, Fran, Juan y Claudio, que nos cuentan cómo se están autoorganizando y nos relatan los momentos más duros y tensos que vivieron durante los desalojos del asentamiento. Debbie. Bien, fue en el mes de agosto o a fines de julio, me invitó una compañera de laburo, se enteró del asentamiento y medio que fue así de boca en boca. Estuvimos alrededor de un mes muy tranqui, muy, muy pacíficamente, hasta que empezaron a poner las guardias de policía y bueno, y ahí ya nos empezaron a restringir el ingreso. Al principio nos revisaban las mochilas, no nos dejaban ingresar con herramientas y después, bueno, ya directamente no nos dejaban ingresar. La necesidad de tener una tierra propia y dejar de pagar alquiler, que hace más de 20 años que estoy pagando alquiler. En mi caso particular, yo solo alcancé a marcar y limpiar un poco mi terreno, pero sí hubieron vecinos que construyeron cabañas, casillas, donde habían muchos donde se quedaban ahí, ya estaban medio asentados viviendo ahí. Bueno, en el momento de que vimos que no podíamos ingresar, vimos que muchos no queríamos quedarnos sin un pedazo de tierra, entonces decidimos de organizarnos. Y ahí empezamos a organizarnos alrededor de 80 familias. La primera manifestación que hicimos fue en el centro cívico, visibilizando la problemática, y ese mismo día cae un funcionario de la MUNI, de la parte de comercio, un secretario de comercio, que no sé por qué fue cuando tendría que acercarse gente de tierras y viviendas, a informarnos que desde el instituto nos esperaban el día viernes a las 10 de la mañana para tener una mesa de diálogo, negociación. Ahí arrancamos toda la mesa de diálogo, que era una vez por semana juntarnos con el instituto. Al principio el instituto nos manifestaba de que en el lugar donde nos habíamos asentado eran lotes privados. Nosotros le manifestábamos que hacía más de 60 años, eso está igual, nadie ha hecho nada. Ellos no dicen que no nos pueden dar el nombre del privado. Entonces era una disputa entre la palabra del instituto con la nuestra, que a nosotros nos habían informado de que esas tierras eran fiscales. Entonces, bueno, ellos se comprometen a negociar con el privado, porque nosotros lo que le manifestamos es, si eso es del privado, ¿por qué hace tanto tiempo que está todo igual? Pedimos la estatización de las tierras para que nos las puedan vender. Ellos manifiestan que sí, que están negociando, de que están viendo de que les vendan todos los lotes, y para poder vendernos a nosotros, con el objetivo que nosotros, como vecines organizados, podamos armar una precooperativa. Y a partir de ahí nos empezamos a organizar, asesorarnos con algunas organizaciones que están acompañando movimientos de toma, movimientos de asentamientos. Y sí, nos recomiendan, nos asesoran de que vayamos por la vía legal, que podamos conformar la precooperativa para que la MUNI nos pueda vender. Nosotros estamos dispuestas a pagar una cuota social. Y ahora en adelante es armar la precooperativa, que sería lo más burocrático, ¿no? Es sacar turno, ir a llevar documentaciones y todo eso para conformar la precooperativa. Bueno, yo me llamo Juan y bueno, llegué ahí a los terrenos por la misma razón que todos los vecinos, creo que es esa la posibilidad de llegar a un terreno propio y de una forma accesible, que bueno, hoy en día con toda la problemática social y económica que hay en la gente de los barrios, es casi imposible que podamos acceder. Por parte de lo que es el Estado, es difícil que la ayuda venga servida. Más que nada, creo que necesitamos un poco de organización entre vecinos formarnos, informarnos sobre todo lo que es los derechos a tierra, a vivienda, y eso, y pelearla, resistirla y mantenernos unidos, unirnos para lograr lo que queremos. Fran, sí, yo lo que puedo decir es que el acceso a la tierra es una necesidad básica, ¿no? Cualquier ser vivo tiene un lugar donde desarrollar su vida, y así como el agua tan conflictiva en este barrio, en estos barrios de esta zona. Hablando de uno, haciéndose cargo de esa necesidad habitacional que tiene, busca la forma de acceder. Y quien está ilegal con es el Estado con nosotros. Cuando nos podemos acceder, recién hablábamos en la asamblea de que acá solamente en Frutillar hay en un censo de 2010 hay 10.000 familias. O sea que ya quedó re chico ese censo también, donde se comparten casas, terrenos. No alcanza el agua, no es digna esa vida. Así que estamos organizándonos para que se reconozca nuestro derecho. Claro, yo creo que igual hay un montón de familias que participaban ahí, que eran como aproximadamente 500, decían, porque no teníamos ni siquiera nosotros el número de la cantidad, porque la cantidad de gente que iba a trabajar, se iba, volvía, y todo el tiempo nos cruzábamos con gente diferente. Me parece que es una cuestión real de que la necesidad de la tierra, de la gente para poder desarrollar su vida. Entonces, a la misma vez hay un derecho que no se está garantizando, que es el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda digna. Y son los estados, las administraciones de los estados, los gobiernos de turno, los que deben garantizar ese derecho. Y al no garantizar el derecho, las familias necesitan actuar para poder garantizar su propio derecho. Es por eso que están ocurriendo las tomas, por eso que van a seguir ocurriendo, porque la gente va a seguir tomando tierra, porque es algo fundamental para las personas, poder instalarse y tener un lugar donde poder desarrollarse. Nadie podría pagar eternamente un alquiler. Entonces, mientras no haya una política pública que esté orientada hacia el habitante de la ciudad, va a seguir ocurriendo, porque es una ciudad que va creciendo y que va teniendo una población bastante grande. Entonces, me parece que esto va a seguir ocurriendo si no hay políticas públicas que garanticen estos derechos. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. San Antonio Este, Río Negro. El espacio de aprendizajes Vuela el Pez fue reconocido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como un espacio de primera infancia. Vuela el Pez es un espacio educativo de acceso libre y gratuito que forma parte del Movimiento por la Educación Popular de Gestión Social y Cooperativa. El espacio se mantiene con los aportes de socios y con eventos solidarios organizados por las familias y vecinos de la localidad. Las premisas pedagógicas se centran en el desarrollo de la autonomía de las niñas, en la diversidad y en la inclusión. Dialogamos con Laura Viz, una de las guías de Vuela el Pez, que nos cuenta la importancia del reconocimiento de cara al futuro de la institución. Esta semana se hizo efectiva la firma del convenio para la implementación del Plan Nacional de Primera Infancia, que es un plan dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y a partir de ahora, Vuela el Pez es un espacio de primera infancia reconocido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que es un reconocimiento muy grande porque realmente nos visibiliza. Ser un espacio de primera infancia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se los conoce como centros de primera infancia. Acá en San Antonio, además, están reconocidos como espacios de primera infancia los jardines maternales dependientes del municipio. O sea que viene como con esa línea el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lo importante de todo esto es que Vuela el Pez presentó su proyecto como espacio de educación alternativo, espacio de aprendizaje, con una pedagogía diferente, con una manera de abordar la niñez diferente, y eso también se tuvo en cuenta. Entonces, más allá de los espacios de primera infancia que son del municipio, que tienen una pedagogía más cercana a la tradicional, que nos hayan reconocido como somos, como esta nueva propuesta, nos pone en un lugar muy importante. Los espacios de primera infancia, por lo general, surgen de esos espacios que acompañan a las niñeces en los barrios populares, en lugares a los que por ahí el Estado no suele llegar. Y realmente hay toda una lucha por el reconocimiento de las trabajadoras de esos espacios, por el hecho de que la trabajadora de un centro de primera infancia o de un espacio de primera infancia se tienen que gestionar a través de una asociación civil o quizás, dependiendo de los municipios, se tienen que gestionar su ingreso, su sueldo, su salario. Y realmente es una lucha a la que también vamos a acompañar, como venimos acompañando, el hecho de que los espacios de primera infancia, los movimientos sociales que están detrás de esos espacios de primera infancia y las educaciones alternativas, hoy en día estamos dentro de un movimiento por el reconocimiento como escuelas o espacios donde la educación es de gestión social, que es la tercera modalidad que propone la Ley Nacional de Educación, y es en donde entendemos que Vuela el Pez se encuadraría. Así que esto es como un porotito más, un avance, porque es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el que nos reconoce. Sí, en eso estamos, es eso, es lograr que se garantice lo que ya sucede, que el reconocimiento sea completo como para no vulnerar los derechos de ningún niñe, niña, niño que asista a Vuela el Pez, y para que las familias tampoco sean hostigadas por creer que otra educación es posible. Es por ahí, en realidad, el papelito. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Cuesta del Ternero, Huelmapu. A más de 20 días del desproporcionado allanamiento a la Lofkenkentreu, la zona se encuentra militarizada noche y día por la policía de Río Negro. Frente al cordón policial y a metros del ingreso a la Lof, la Mien y personas solidarias acampan en apoyo a la recuperación territorial. A 100 kilómetros, jueces y fiscales toman decisiones judiciales que son cuestionadas como excesivas y desconocedoras de los derechos humanos. En diálogo con Enfoques, Andrea Reile, abogada particular de la Lofkenkentreu, describe y analiza el marco y proceso judicial que afronta la comunidad. En primer lugar, yo asumo la defensa el día 7 de octubre. Uh-huh. El día 6 de octubre se llevaron adelante dos audiencias. Uh-huh. Una de las audiencias, la primera, era a pedido de la Fiscalía, de la fiscal Sendón, porque ese día se caían las medidas cautelares que había dado el juez para el tema de no dejar ingresar alimentos y todo lo demás. Entonces se hizo una audiencia a las 10 de la mañana. Pero ese día también se había fijado otra audiencia a las 12 del mediodía, esta vez a pedido de la defensa pública, porque se había impugnado la formulación de cargos. Entonces, a las 10 de la mañana, cuando la fiscal pide la renovación de las medidas cautelares, con buen tino, a mi juicio, el juez lo que hace es, le dice que no. Que no va a renovar estas medidas cautelares porque en realidad, las personas que estaban imputadas no estaban notificadas y porque la verdad es que no se veía que esas medidas cautelares pudieran contribuir, digamos, a la causa. Las encontraba sin sentido. Ajá. Entonces, se digamos, en esta audiencia se caen estas medidas cautelares porque no se renuevan, ¿sí? La fiscal Sendón ahí en la misma audiencia impugna esta decisión, es decir, la apela, ¿sí? Para que nos entendamos. Apelar algo significa decir, no estoy de acuerdo con esto, quiero que otro juez diga de otra opinión, o diga, o lo confirme o lo rectifique. Bueno, esa audiencia, esa impugnación se trata en la audiencia de las 12 del mediodía, ¿sí? Donde ahí sí el juez le da lugar a la fiscal y dice se extienden por 30 días más, desoyendo la resolución del juez que actuó a las 10 de la mañana. No. Que todo continúa por 30 días en la forma en que está. Ahora, la defensa pública que estaba en ese momento, que el doctor Marcos y la doctora, no me va a salir el apellido, ellos dejan impugnada esa decisión. ¿Sí? Esa decisión se va a ir, o sea, es la que yo estoy armando, porque yo asumo el 7, es la que vamos a presentar al Tribunal de Impugnación, que sería un tribunal de una instancia superior, digamos, a la de los jueces de ahí de la región, al foro de jueces y a los jueces de garantía de ahí de la región. Eso vamos a presentar una impugnación en Viedma directamente en el Tribunal de Impugnación. Pero más o menos ese es el pantallazo en el que estamos hoy con las medidas cautelares. La legalidad, o sea, es una resolución judicial que hay que cumplir. Eso es la parte, digamos, procesar si se quiere, o la parte burocrática de las decisiones judiciales. Si ustedes me preguntan por la legalidad en cuanto a si sirve o no sirve esa medida, si está bien impuesta o no, y yo le diría que no, porque en realidad para nosotros cuáles son los puntos que atacar en esta resolución, y básicamente que el Poder Judicial en este momento está limitando el ingreso de alimentos, de abrigo, de recursos para la salud a un grupo de personas indeterminados, porque no sabemos la cantidad, y en realidad cuando las medidas cautelares deberían ser individuales. Digo, estas cosas lo que hacen es que no se pueda, o sea, lo que está haciendo la justicia acá es trasladar lo que sería una decisión individual, porque las medidas cautelares, ¿a quién se le tiene que imponer? A las personas que están acusadas o a las personas que están señaladas o investigadas en la comisión de un delito. Pero acá en realidad el Poder Judicial está tomando una decisión sobre un grupo indeterminado de personas, porque nosotros no sabemos cuántos hay ahí. Además, si usted me dijera, bueno, la medida cautelar, el Poder Judicial la pone en protección al denunciante, supóngase, bueno, está bien que ninguno de los acusados o de ninguno de los investigados en este hecho se acerquen al denunciante y a la familia, estaría bien. Pero digo, está, creemos nosotros, que se está extralimitando el Poder Judicial en una decisión que está tomando y que constituye claramente una violación a los derechos humanos, porque la negativa de alimentos, la negativa de abrigo, la negativa del derecho a la salud constituyen claramente una violación a todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado nuestro país, que la provincia reconoce y todo. Ya ni siquiera estoy tocando, o sea, esto es un postulado que hago sin mencionar todo el ordenamiento jurídico que hay en relación a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Directamente lo que está haciendo hoy el Poder Judicial con estas resoluciones es claramente una violación a los derechos humanos. Rocco no es ningún propietario y la verdad es que habría que demostrar si tiene el derecho de uso. O sea, lo que él presentó como cuestión para reclamar ese derecho y demás es un papel que le otorga el Estado hace unos cuantos años ya, y es, habla de un derecho de uso, ¿sí?, y de explotación. Ahora bien, ni siquiera es un derecho de propiedad. Acá no es que se está jugando o atacando o se está cuestionando la propiedad privada, porque ni siquiera existe propiedad privada, por eso es propiedad del Estado. Entonces, yo esto me gustaría mucho dejarlo claro, porque en muchos medios de comunicación se habla del avasallamiento de la propiedad privada. Bueno, acá no, acá claramente no. O sea, Rocco no es propietario, no se discute la propiedad. Se habla del derecho al uso, el derecho al trabajo. Con lo que nosotros decimos, miren, desde una perspectiva pueblos indígenas, ancestrales, nosotros tenemos que la propiedad no es exclusiva, sino que es comunitaria. Entonces, no excluye a que haya o no haya otras personas. Estamos hablando de algo que es mucho más abarcativo que lo que puede estar establecido en el Código Civil, ¿sí?, con respecto a la propiedad. Eso es muy importante dejarlo claro, sobre todo para que la sociedad de Bolsón, de la comarca, sepa que acá nadie está atacando su derecho de propiedad. Él no tiene propiedad. Y está cuestionado su derecho de uso. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.